Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales de humo. Buenas tardes, querido, querida oyente. Esto que estás escuchando es la sintonía de Señales de Humo. No sabemos si te has encontrado este programa en tu dial o si nos has pinchado en un podcast. En cualquier caso, te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora de radio. Hola, Félix, buenas tardes. Buenas tardes. Una próxima hora de radio que dedicaremos muy especialmente a las políticas contra la pobreza, pero en la que también tendremos un hueco para una sección de actualidad y para el Día Internacional contra la Violencia de Género, que venimos celebrando o rememorando todos estos días. Y si ya nos conoces, sabrás que este es un programa de contenido socioambiental que se emite desde los estudios de Hispanidad Radio y que pretende ofrecer un enfoque distinto de la actualidad o al menos hacer una reflexión más pausada sobre lo que va ocurriendo. En cualquier caso, bienvenido, bienvenida, quédate con nosotros. Creemos que el programa de hoy es bastante interesante. También tenemos a Javi ahí en el control, preparado detrás para ir sazonando todo esto con buena música, con música con mucho contenido. Así que no tienes excusa, hoy quédate con Señales de Humo. Pues venga, vamos adelante entonces. Ya hemos dicho que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio, pero también puedes encontrarnos en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Y como siempre, antes de empezar con nuestro tema principal, vamos a dejar que Gonzalo nos comente la actualidad de su sección Vistazo al Mundo. Se la acabó, ya llegó, Super Chango. Bueno, Gonzalo, veo que hoy no piensas hablarnos de ninguna guerra, pero queremos recordar a nuestro oyente que las guerras, no porque dejen de ocupar titulares, dejan de generar víctimas, y que Ucrania, Palestina, Sudán, Yemen, todos esos países siguen inmersos en cruentos conflictos militares. Aunque yo creo que nos hablará un poco del mismo fango que... Si es que yo no sé para qué me pedí actualidad. Bueno, yo que sé, algo actual de lo que ya hablamos. Qué gana que de... actualizar la actualidad. Exacto. Qué gana, qué gana de revolcarnos. Hoy ponía además en el guión que esto de la actualidad política últimamente parece ser que es eso que ocurre mientras Mazón da una nueva explicación de lo que pasó en el... Alguna cosa que se le haya ocurrido nueva, ¿no? Mira, por ahí está sonando un mensaje de móvil de Mazón, que es lo que le ocurrió a Mazón cuando estaba allí, que le iban llamando y no prestaba atención. La última que lo tenía en la mochila, que en fin. Bueno, la pregunta que se está haciendo ahora el gobierno de este país, al margen de las explicaciones de Mazón, es si va a conseguir mantenerse en el poder con otros presupuestos sin aprobar, o la senda de déficit o lo que sea que quieran, pero algo necesita aprobar para mantenerse, ¿no? Parece complicado con las deslealtades que tiene entre sus socios, pero bueno, yo con este presidente... Deslealtad en la manera fina de... Sí, de decir que somos... Tampoco que sea una sorpresa, ¿no? Quiero decir, si no se lo veía venir, es que es muy bobo, pero vamos, no olvidemos que este presidente nuestro es como un gato, que al final siempre termina cayendo de pie. No sé cómo escapará de esta, pero la verdad es que se hace un poco insostenible otra legislatura, o sea, otro año más sin otro aprobar. Otro año más y otros 2 años más. Sí, pero bueno, en algún momento tendrá que aprobar algo, aunque sea una hoja Excel, fotocopia por delante y por detrás. Sí, el escenario es completamente... complicado. Insostenible, que yo creo que es la palabra, y igual de insostenible que parece que sería el futuro tras unas elecciones. Lo que pasa que en esa diatriba, bueno, pues uno tendrá que entender que al final la democracia es dar oportunidad a que la gente vote y salga lo que tenga que salir. Porque... Claro, lo que pasa que ya uno no sabe qué pensar, ¿sabes? Si nuevas elecciones serían una pérdida de tiempo o... ¿Qué allí todo el mundo anda mirándose para los lados como es diciendo, bueno, y si hay nuevas elecciones, ¿con quién voy yo? Claro, ¿con quién voy yo? Un panorama extraño. Va a terminar gobernando Podemos. Pero Sánchez siempre le quita hierro al asunto, él siempre dice, no pasa nada. No pasa nada, es positivo, parando. Así que yo creo si que es saldrá. Que como está la cosa tan compleja en todos los foros políticos a los que mires, lo que está claro es que la extrema derecha va a tener un peso específico cada vez mayor, según las encuestas, y claro, las políticas progresistas aparentemente van a ir temblando por el camino. Pero bueno, de eso vamos a hablar también después un poco, de esto de las políticas progresistas. Si Sánchez lo tiene claro, allá él que tire para adelante, ya iremos viendo los demás. Bueno, y la otra información política que me apetece comentar hoy es la del encarcelamiento de Bolsonaro, que yo no daba un duro porque este hombre entrara en prisión, la verdad. Expresidente de Brasil, yo supongo que toda nuestra audiencia más o menos tiene controlado a este señor. Expresidente de Brasil y luego un golpista de su mismo país, ¿no? Resulta que cuando das un golpe de Estado puedes terminar en la cárcel, no siempre, ya sabemos bien que no, pero bueno, es una posibilidad. Así que de alguna manera la legalidad sigue sosteniéndose con bastante dificultad en este mundo nuestro, ¿no? O eso pensaban los senadores que han cuestionado un poco más arriba los ataques de Trump contra Venezuela, y a los que le ha caído Trump con toda su violencia y los quiere acusar de terroristas y prácticamente los mete a la cárcel directamente, que lo vengan a buscar estos del CIE y se lo llevan a la cárcel, ¿no? Pues este hombre no se anda con chiquita. Y hablando de tribunales también, el Tribunal Supremo francés ha confirmado la condena del expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de campaña, aunque este sí va a poder cumplir la condena en arresto domiciliario. Quería poner esta noticia porque de alguna manera la legalidad se sigue sosteniendo ahí con muchas dificultades, pero se sigue sosteniendo en este mundo nuestro que parece ser que está tan roto en esta cuestión de la legalidad internacional y de la justicia, ¿no? Sí, está rotísimo, evidentemente, por los intereses de todos estos pseudosátrapas que han ido saliendo. Pero también es cierto que es el único elemento de sostén que queda, o al menos el único referente. Sabemos que la línea de flotación debe estar ahí, donde los acuerdos legales previos a este tiempo de Trump, de Putin y de otros cuantos, y aunque nos escoremos hacia un lado o hacia otro, siguen siendo el único elemento de referencia que tenemos. Por lo menos la gente que nos consideramos con ganas de vivir en un espacio democrático, de relaciones multilaterales y donde se imponga de alguna forma la justicia. Y creo además que no va a desaparecer. Me refiero que es imposible que se pierda algún referente, aunque estemos alejados de él en algunas ocasiones. No, yo creo que al final yo creo que hay un común límite, ¿no? Yo creo que si se pasa, creo que hay justicia, ¿no? En lo del Bolsonaro yo creo que ya es un caso escandaloso, no sé, pero hay otros políticos como Uribe en Colombia que al final, tarde o temprano, sí han pasado por la justicia. Yo creo que es una noticia que motiva, ¿sabes? En ese sí, sentido. Sí, vamos a pensar... Que yo creo que hay ya un... Que aunque volvamos después a lo mismo, porque mira Donald Trump, después de lo que hizo, vuelve a ser presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que la ciudadanía es voluble en ese sentido y parece que no, que se olvida de lo que pasó, pero yo creo que la justicia funciona, como dice Andrés. Bueno, o sea, que vamos a pensar que de alguna manera Trump y Netanyahu y esta gente se encogen un poquito cuando en esta noticia dicen, espero que no me toque a mí, en fin. Bueno, y ya por último, escuchad un momento esta noticia que me he encontrado y a ver qué os recuerda. Y es que el gobierno británico del laborista Keir Starmer está poniéndose creativo en esto de la lucha contra el inmigrante y ha hecho ciertas limitaciones a la circunstancia para dar asilo, devolver a los refugiados a su país de origen si consideran que no es seguro, hacerle esperar hasta 20 años antes de otorgarle el derecho de residencia y quitarles joyas, bicicletas y otros bienes para pagar su alojamiento. No sé si eso no te recuerda, ¿tú, a ti con la memoria histórica no te recuerda nada esto, Félix? Hombre, yo me recuerda al Tribunal de Incautaciones de Bienes del franquismo, ¿no? ¿Sabes? O de responsabilidades políticas, que, bueno, te hacían inventario de todas tus propiedades y si eras condenado, pues, en este caso, por ser inmigrante, pues te expropiaban todos tus bienes. Esto para mí. ¿Sabes? Básicamente, no sé. Vuelve a repetirse el chiste de la realidad, ¿no? Sí. El chiste de la actualidad, es que uno lee estas noticias a lo mejor hace 20 años y se echaba a reír. Es que no puede ser, estamos hablando de ficción. Pero la ficción se convierte en realidad cuando cualquier gobernante necesita votos, porque es evidente que esto está única y exclusivamente dirigido a tener... Y además hablamos de un gobierno laborista, sí, ¿no? Sí, pero bueno, como es un gobierno laborista hay una excepción. Tu anillo de boda no te lo puede retirar. María Ruiz es una educadora social que lleva 10 años haciendo canciones y dice que celebrarlo es también celebrar a las personas que se cruzan, que te inspiran, que te cantan, que te acompañan en una parte del camino. Y tanto. Ha grabado para esta fecha con un puñado de buenos artistas como este Oye mi voz con la Mari de Chambao. Yo quisiera que este canto sea metralla contra el odio. Yo quisiera ser las voces que se ha llevado el olvido. Ser el pañuelo que se alce morado por tantas. Oye mi voz. Por las que faltan. Yo quisiera que este canto sea metralla contra el odio. Que ardan las manos. Que ardan las manos y la boca del verdugo, que se lleve todo el daño, que no quedará ninguno. Yo quisiera ser la voz, yo quisiera ser la voz que se ha llevado el olvido. Yo quisiera ser la voz que se ha llevado el olvido. Ser el pañuelo que se alce morado por tantas, que sea fuego a nuestro duelo. Que sea fuego nuestro duelo por las que vendrán mañana. Oye mi voz. Oye mi voz por las que faltan. Oye, oye mi voz. Sin violencia de género, el ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, na, na, na, na, na, desde la frontera, na, na, señales de humo. No, no han muerto 38 mujeres este año, en absoluto. Por eso Josefa, de 70 años, de 76 años, sigue viva, porque su marido no la acuchilló tras una discusión. Tampoco murió estrangulada Carolina, de 48 años y madre de una hija. También es falso que Marta acabase en el maletero de su pareja. María del Rocío no fue golpeada brutalmente por su expareja. En ningún caso eso pudo ocurrir. Estos agresores, en absoluto, consideraban a la pareja un objeto de su propiedad. La realidad no es lo que parece. Las mujeres muertas no lo son. Pilar Amaya no murió a golpes en un descampado de Marbella. Y como no murió, no pudo ser su pareja la que la golpease. La autopsia que le hicieron a Maritza debía estar falseada, porque confirmaba decenas de puñaladas en el cuerpo. Pero su marido, en modo alguno, pudo ser el causante. Tiene que existir otra explicación. Se le quebró la voz. No. A martillazos dicen que mataron a Zunilda, de 43 años, en Málaga. Pero su pareja, por más que todo apunte a ello, no pudo ser el culpable de esa barbarie. Alejandra Villegas no puede ser la víctima 17 por violencia de género en 2025, porque esos registros son tendenciosos y politizados. Así que ella y su hijo de 2 años deben seguir vivos. No puede ser que haya muerto por el simple hecho de ser mujer. No, Mercedes no recibió varias puñaladas en el estómago a manos de su pareja. Otra cosa debió de ocurrir. Suponemos que sigue viva, porque no podemos admitir que Mercedes sea la víctima 1320 en este país. Es preferible negarlo todo. Es preferible inventar cualquier excusa, decir que hay hombres que mueren en manos de sus mujeres, lo que sea. Antonio no clavó una tijera en el cuello a Ginesa en el garaje de su domicilio. Lo que nos han contado ocurrió de otra forma, seguro. Recuerdo de hoguera. Y sí, cientos de miles de mujeres han salido estos días engañadas a las calles, denunciando cosas que no han ocurrido, gritando consignas, leyendo nombres de mujeres que aún siguen vivas. Porque todo esto de la violencia de género es un invento gigantesco de las feminazis, como lo de la redondez de la Tierra. Somos el sueño de ayer, que alguien anhelaba. Hoy somos el volcán, la libertad de mañana. Como otros años, acompañamos la marcha que se celebró en Huelva contra la violencia machista y, como siempre, preguntamos a las participantes. Les preguntamos en esta ocasión si tenían esperanza en que terminaran en algún momento los asesinatos machistas en este país. Y esto ha sido lo que nos contestaron. Hombre, claro que tengo esperanza, pero la esperanza pasa por cambiar las leyes, por ahí pasa, y porque trabajemos y nos comprometamos y en contra de toda esa situación. Ya te digo yo que si fueran hombres los que estaban cayendo, ya esto se había acabado. por supuesto tengo esperanza en que si seguimos teniendo, generando una conciencia mayor cada vez, ¿no? Pues han de disminuir y hasta que llegue a cero. Ojalá. Hombre, esperanza se tiene, el feminismo no vive en la desesperanza, el feminismo lucha cada día para que, por supuesto, no haya ni una más, ni una sola más, ni aquí ni en el mundo entero. Acabar con las guerras y donde las mujeres están siendo violentadas a lo largo y ancho de este planeta es parte de la lucha feminista, y claro que creemos en la esperanza, creemos en la esperanza de que los compañeros cada vez se unan más y sean más valientes en denunciar, creemos en la coeducación, que es el único camino para que esto termine de una vez, y por tanto sí, claro que estamos en la esperanza. El feminismo lucha 25N, 8 de marzo y todos los días para que esta lacra que se llaman asesinatos machistas hechos por hombres hacia mujeres termine. Poca la verdad, por lo menos mientras yo esté viva, yo creo que no. Así un poco pesimista. Yo tengo esperanza en tanto y cuanto el nivel de conciencia de las personas cambie y haya más ayudas sociales a las mujeres. Se pierde, si no tuviésemos esperanza no estaríamos hoy aquí gritando y pidiendo una mejora de las condiciones tanto a nivel político y normativo como sobre todo a nivel social y cultural, ¿no? Yo tengo esperanza, creo que sí, y es posible porque entiendo que se va caminando y que ha habido una evolución, aunque todavía queden pasos por dar, ha habido una evolución y yo creo que se puede lograr. Esperanza la tengo, pero la realidad lamentablemente me demuestra lo contrario, me demuestra que estamos de manera bastante anquilosa en una cultura machista que hace que estos asesinatos pues no acaben, y lamentablemente este año tenemos que lamentar 38 vidas de mujeres que han sido asesinadas por esa violencia machista. Más educación. Necesitamos más educación desde pequeños para crear conciencia de que de los machismos y los micromachismos y demás, para que no haya tanta mujer muerta. Yo creo, hombre, esperanza hay que tenerla, no la hay que perder nunca. Es. Gracias a Lola, a Judith, a Laura, a Miriam, a Noemí, a Olivia, a Peña, a Remedios, por su esperanza, y a todas las mujeres que ayer en las calles de todo el mundo nos recordaron que la violencia de género tiene que acabar ya, que el machismo sigue matando a muchas y haciendo sufrir a muchas otras. Es una lacra que ya deberíamos haber dejado atrás. Y más nombres, los nombres de todas esas mujeres que perdieron su vida en manos de su pareja, de su marido, o de un hombre que pensó que el amor era posesión, odio, venganza, dominación, violencia. Esos nombres que fueron repetidos, ya que suman una larga y vergonzosa lista de más de 1.300 mujeres solo en nuestro país y solo desde el 2003. 76 años, Orense. Diana, 48 años, Las Palmas. Marta, 44 años, Tarragona. Rocío, 54 años, Huelva. Miriam, 35 años, La Rioja. María, 38 años, Cáceres. Pilar, 50 años, Málaga. Maritza, 49 años, A Coruña. Zunilda, 43 años, Málaga. Marisa, 61 años, Madrid. Alejandra, 42 años, Valencia. Susana, 49 años, Asturias. María del Carmen, 57 años, Las Palmas. Rami Virginia, 41 años, Guadalajara. Josefina, 62 años, Almería. Dolores, 86 años, Asturias. Mercedes, 78 años, Navarra. Irán, 34 años, Badajoz. Rosalía, 54 años, Granada. Mercedes, 47 años, Sevilla. Ginesa, 64 años, Murcia. Jacqueline, 28 años, Sevilla. Eva, 83 años, Málaga. Verónica, 46 años, Badajoz. Yolanda, 43 años, Guipúzcoa. Marta, 21 años, Madrid. Ainhoa, 19 años, Murcia. Sara, 47 años, Huelva. Cristina, 37 años, Alicante. Eugenia, 49 años, Zaragoza. Silvia, 39 años, Barcelona. María del Pilar, 60 años, Madrid. Vamos a guardar un minuto de silencio por todas ellas. Pues cerramos este ratito con otro tema musical, un tema de Boicot en el que participaron Beatriz Rico, Vicky Lafuente, Pauliña, Rosalén, entre otras. Esto es Alma Guerrera, ni una menos. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución. Sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol. Otra muerte en televisión, no sé dónde. Lávate la boca para nombrar un mamarracho. ¡Somos fuertes y sin miedo! ¡No más! te rindas, no cedas, aunque el frío que me... Fantástica esta canción, ¿eh? Te pone las pilas y te da la sensación de que al final la música como te transporta, eso de que vas consiguiendo objetivos por ahí, y sobre todo la manera en la que nos ayuda también a empatizar o a sintonizar, ¿no?, la necesidad que tiene la mujer en este país, ¿no?, de ir consiguiendo retos y de ir consiguiendo espacios de igualdad, que son fundamentales. Bueno, pues vamos a seguir en Señales de Humo. Al principio decíamos que teníamos dos contenidos principales. Uh-huh. Uno, obligado en este mes y en una semana como esta, también hacer nuestro alegato a la igualdad y al fin de la dichosa violencia que mata a mujeres en nuestro país y en el resto del mundo. Y otra, una que parte de una pequeña discusión que tuvimos aquí el equipo del trabajo. Y es que... Nos paramos a hablar algo de un informe que ha salido hace poco sobre la situación de la pobreza y sobre todo de la exclusión en nuestro país, y empezamos a dudar de si las políticas que teóricamente un gobierno progresista está lanzando para combatir la pobreza y la exclusión son eficaces. Y nos quedábamos ahí un poco titubeando, ¿no? Porque sí, pareciera que si decimos que sí, estamos abanderando como una actitud a lo mejor contra, como mucho más conservadora y mucho más contestataria hacia lo que está bien, que es acercarnos al mundo de la pobreza y mirarlo de frente. Y no sé, teníamos esa duda. Félix, ¿tú dónde te sientas ahí? No sé, yo creo que era un poco el debate interno que tenemos todos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tú lo que decías, no, hay un gobierno progresista, no podría criticar en teoría, porque yo soy progresista, pero puede, pues cada uno piensa de que las cosas se pueden hacer de otra forma, que se pueden hacer mejor. Yo creo que sobre todo con el dinero público habría que tener más control, ¿sabes? Un poco de que lo pagamos entre todos, pues yo creo que saber hacia dónde se destina ese dinero, si realmente se destina a lo que debería destinarse, que es un poco al bien común, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es, yo creo que es mi punto de vista, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues podíamos haber hecho una tertulia, no la hemos hecho, sino lo que hemos hecho es navegar o bucear en el informe contacta con expertos sobre exclusión y desarrollo social en España, que ha presentado la Fundación FOESA, que es una fundación que está liderada y promovida desde hace mucho tiempo por Cáritas, ahora hablaremos de eso, y donde además de expresarse de alguna manera cuál es la fotografía de la exclusión y de la pobreza en España, también se hacen esos cuestionamientos, ¿no? Si las políticas públicas que se están poniendo en liza están combatiendo realmente las situaciones de exclusión, ¿qué otras cosas habría que hacer? Y por otro lado, también responder a esa cuestión desde una óptica bastante más objetiva e incluso bastante más científica, de qué tipo de políticas son las que tenemos que aplicar para que la gente pueda salir del mundo de la exclusión. Hemos entrevistado a una de las personas que ha trabajado en sacar conclusiones del informe y la tenemos aquí para todos vosotros. Pues como hemos comentado, para enmarcar el programa vamos a empezar hablando de la realidad de la pobreza en nuestro estado, y vamos a hacerlo mirando al noveno informe sobre exclusión y desarrollo social en España, realizado por la Fundación FOESA, que os decimos un poco que significa Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicable. Por cierto, promovida por Cáritas Española hace ya, creo que casi 70 años, para conocer de forma objetiva la situación social de España. Y tenemos la suerte, y saludamos ya, de que podamos hablar sobre él con Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo de la Fundación FOESA. Buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, ¿eh?, por ser tan solícito y por ayudarnos a desgranar un poco algunas pinceladas del informe. Y eso sí, os recomendamos a todos los que tengáis interés a que os acerquéis por él, porque al igual que hicimos con el informe anterior, lo hemos estado ojeando y es súper interesante. Bueno, pues vamos al grano, Daniel. Dejáis claro en este informe que se realiza sobre una España en transición, en continuo cambio. Habláis de la inmigración, del rol de la mujer en el mercado de trabajo e incluso del impacto de la digitalización en nuestras maneras de relacionarnos. Cómo todo esto cambia continuamente, esa foto colectiva que hacéis. ¿Qué destacarías de esa nueva foto, como comento, con respecto al anterior informe? ¿Qué elemento creéis que puede ser más determinante de la nueva o del nuevo marco de relaciones en España? Bueno, lo primero, y yo creo que es importante, es puntualizar qué es lo que entendemos por exclusión, ¿vale? Porque es muy tentadora la idea de que asociemos exclusión a pobreza, y no es solamente esto, ¿vale? La pobreza es, pues, la ausencia de recursos económicos, y la exclusión es un concepto más amplio. Nosotros entendemos por exclusión todas aquellas personas que de una u otra manera no pueden participar con normalidad de la sociedad. Sin duda, la pobreza te excluye, la pobreza te hace no poder participar de la sociedad, pero también hay otros elementos, ¿no? El aislamiento social, por ejemplo. Pensemos, imaginémonos una mujer de 80 años que vive en un tercero sin ascensor, con dificultades de movilidad, pero que tiene una pensión digna, tiene su casa pagada. Sin duda, esta mujer, aunque tenga recursos económicos suficientes o dignos, no puede participar con normalidad de la sociedad. Esto es lo que abordamos en la exclusión. Y como elementos novedosos con respecto al anterior informe, pues bueno, hay muchos, pero pues quizá podríamos detenernos en dos de ellos. Por un lado está el elemento de la vivienda como un motor de la exclusión. La vivienda se ha situado en casi todos los territorios como el elemento que más empuja hacia la exclusión a la población. Por tanto, esta irrupción de la vivienda como motor de exclusión es un elemento que ya se venía, bueno, la tendencia se venía viendo en informes anteriores, pero en este se constata. Y otro elemento también quizá más novedoso o que termine de constatarse, al igual que pasaba con la vivienda, que termine de constatarse su potencia en este informe, es la situación de la juventud. También veníamos viendo en informes anteriores que la situación de la juventud era cada vez más desfavorable, pero en este informe quizá es ya donde con más rigor o con más potencia se evidencia esas dificultades. En el anterior informe, en el octavo, si no tengo mal anotado, ya hablabais de una exclusión social consolidada, y en este volvéis a recordarnos que, lejos de menguar, se refuerza, que existe un claro aumento de la desigualdad, por ejemplo, la desigualdad patrimonial, frente a una polarización en la concentración de las riquezas. ¿Cómo podemos explicar todo esto cuando teóricamente el Estado está mejorando sus datos macroeconómicos año tras año, o al menos eso se nos ofrece? Y sin embargo, hablamos, pues, de concentraciones tanto de pobreza como de exclusión más elevadas. Bueno, pues porque hay un elemento muy importante a tener en cuenta, y es que el fenómeno de la exclusión en nuestro país se ha convertido en un fenómeno estructural. Esto quiere decir que en muchas ocasiones, o para muchísimas personas, el cómo vaya la economía, el hecho de que los datos macroeconómicos de Producto Interior Bruto o incluso cifras y tasas de desempleo, son elementos que no afectan a sus condiciones vitales, ¿no? Mira, ocurre con la exclusión, ocurre un fenómeno muy singular. Cada vez que hemos vivido alguna crisis, alguna de estas grandes crisis que hemos vivido, pues las últimas recientes, 2008 y la de la COVID en 2020, sin duda la bolsa de exclusión se ha incrementado con estas crisis, y cuando hemos llegado a periodos de recuperación, la recuperación económica no ha sido capaz de sacar de estas situaciones de exclusión a todas las personas que cayeron en la exclusión por culpa de la crisis. Por tanto, es como una imagen muy visual, es, pues, las olas en la playa, ¿no? Es decir, bueno, pues aunque la marea se vaya retirando, las olas mojan y luego no logran llegar al punto anterior, ¿no? Es decir, es importante esto. La exclusión es un fenómeno estructural, y por tanto necesitamos elementos estructurales también, o necesitamos políticas estructurales para abordarlo. Otra de las cuestiones que nos preocupan, Daniel, es un debate que probablemente, si lo sacáramos de contexto, pues podría generar también bastante polarización política, y queremos mirarlo, ¿no?, desde cierta distancia, y es la eficacia de las medidas de protección social que vienen aplicándose. por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que venía a paliar teóricamente esa exclusión desde un concepto de justicia económica. Sin embargo, tenemos dudas de que esto esté siendo así. No sé si en el estudio evidenciáis este elemento, ¿no? Si esas políticas sociales, a pesar pues de que contamos con un gobierno que apuesta por políticas progresistas, están siendo eficientes y están ayudando a paliar, pues, como comentas, ¿no? Esa bolsa de personas que siguen quedándose en el ámbito de la exclusión a pesar de que mejoren los números o las estadísticas económicas. Mira, desde Cáritas y desde FOESA, en su día, en 2020, celebramos el ingreso mínimo vital como una buenísima noticia. Y creo que sí es muy buena noticia. Y además era un elemento necesario para brindar protección a muchísimas personas en nuestra sociedad. Y dicho esto, y valorado que es un elemento, bueno, pues muy, muy importante, creemos que tiene pues graves déficits y graves dificultades que sobre todo van en dos líneas. Por un lado, en la intensidad de la protección. Bueno, pues las cuantías de las ayudas a determinadas familias hacen que la intensidad de esa protección no sea lo suficientemente fuerte como para proteger a estas familias. Y por otro lado está el elemento de la cobertura. El ingreso mínimo vital y las ayudas que brindan las comunidades autónomas en los distintos territorios no están no están dando cobertura al conjunto de las personas en situación de pobreza. Dependiendo del territorio, pues nos podemos situar, para el conjunto de España, yo creo que es el 50% de las personas en situación de pobreza no están accediendo al ingreso mínimo vital o a ninguna de las rentas de inserción autonómicas. Ya. Por tanto, tenemos una dificultad tanto en la intensidad, es decir, en el monto de las cuantías, como en la cobertura, en cuántas personas están pudiendo acceder a ellas. Y en este sentido, ¿creéis que la percepción también de la población con respecto a las ayudas, que en cierta manera, pues, bueno, también animado, ¿no?, por algunos discursos políticos, dicen que pues que las ayudas vienen a simplemente eliminar el deseo de la gente de trabajar o que están convirtiéndose como en un escalón más por lo que la gente se habitúa a utilizarlas en contra de la inclusión, por ejemplo, laboral? ¿Creéis que la falta de rendimiento de las propias ayudas puede generar también esta imagen pública desfavorable hacia ellas? Mira, en el informe lo decimos con rotundidad, porque así sale de nuestra encuesta, una encuesta que hacemos a nivel estatal a más de 12.000 hogares, con una muestra representativa para todas las comunidades autónomas y para algunos otros territorios también. De nuestras encuestas se deriva que 3 de cada 4 personas en situación de exclusión están luchando por salir de la exclusión. Están inmersas o están trabajando, ¿vale? Un porcentaje importante de las personas en situación de exclusión están trabajando o están inmersas en procesos de búsqueda de empleo, en procesos formativos o están participando de los itinerarios de inclusión que se brindan desde los servicios sociales públicos o desde los de cualquier otra entidad. Hablamos de 3 de cada 4 personas en situación de exclusión. Y esto nos remite a lo que hablábamos al principio. No fallan las personas, lo que falla es el sistema. Estas personas, en muchos casos, 3 de cada 4, como decimos, están activas. Una imagen visual puede ser una cinta de correr de un gimnasio, ¿vale? Pues imaginémonos a estas personas que están caminando sobre la cinta, algunas están corriendo, se están levantando todos los días, están madrugando, están cumpliendo con su trabajo y aún así son incapaces de moverse del sitio. Aún así son capaces de salir de estas dinámicas de exclusión. Por eso nuestra conclusión es rotunda, pero muy cercana a la realidad, y es que no fallan las personas, lo que está fallando es el sistema. Pues me encanta ese eslogan. No fallan las personas, sino el sistema. Y para terminar, he de confesar que he ojeado parte del informe en diagonal, pero el último capítulo a mí me parece apasionante. sobre todo por los tiempos que corren, ¿no? Hablar del futuro que construimos ahora, esa respuesta ética y política a la que referís en el informe, o la dificultad de abordar problemas que se sitúan probablemente ya en un modelo que viene de atrás, de relaciones sociales o de relaciones socioeconómicas, y que prácticamente ha desaparecido. ¿Qué veis que sería más urgente hacer para poder responder de una manera adecuada a la problemática social que enfrentamos y, a la vez, eso que comentaba, ¿no? Poder construir un futuro, un mañana más viable para todos nuestros vecinos y vecinas que se encuentran en el ámbito de la exclusión? Mira, para mí sería clave que reconociésemos dos cualidades del ser humano que están ahí, no de ahora, sino de toda la vida. Por un lado está nuestra ecodependencia. Dependemos del planeta en el que estamos. Dependemos de esta casa común que es el planeta, y que tenemos que cuidar porque no tenemos otro. Por tanto, creo que tenemos que reconocer esa dependencia, pues, de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos. Y junto a esa ecodependencia tenemos que reconocer nuestra interdependencia. Necesitamos al otro. Necesitamos el vínculo. Necesitamos al otro desde que somos bebés, desde que nacemos, porque necesitamos ser cuidados. Pero también necesitamos al otro en la edad adulta, en la juventud, en la edad adulta, porque necesitamos ese vínculo, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos poder compartir emociones, necesitamos poder dar un abrazo, recibir un abrazo, y por supuesto, que no nos quepa duda, vamos a necesitar del otro en nuestra última etapa, ¿no? En la etapa de la vejez. Por tanto, es necesario reconocer esa ecodependencia y esa interdependencia para exigir a nuestras clases políticas, a los tomadores de decisiones, que se hagan políticas en base a estas dos cualidades, a esta ecodependencia y a esta interdependencia. Muy bien, pues lo anotamos y además lo utilizaremos como sugerencia para abordar nuestro programa en sucesivos capítulos. Muchísimas gracias, Daniel Rodríguez, por ser tan solícito, por acercarnos esta fotografía, ¿no? que es el informe FOESA, que es tan útil, y también, de alguna manera, pues porque nos ayudas a mirar a esos 4,3 millones de personas que viven en exclusión social severa, según vuestro informe, por cierto, un tercio menores, y que es una masa social tan importante y tan fundamental para que este país se pueda construir en claves de dignidad, de justicia y, sobre todo, de futuro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por hacer de altavoz. Desde la frontera. Y nos vemos en la próxima. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Mi tierra guarda un grito de silencio, aquel suspiro que mató el fusil. Tanta herida ya no cabe dentro, hoy seré tu boca y tú. Mi tierra guarda vida en sus entrañas, aunque nadie puso flores en su vientre, ni una lágrima en la luz del nuevo día. Ahora la casa vacía te echa de menos. Aunque nunca viera el color de tus ojos, te echa de menos. Sepultaron con tu aliento la memoria, creyeron que en su gloria solamente habría hueso. Se olvidaron tu semilla y ahora nada. Pues te han puesto música especialmente dedicada a ti para despedir el programa. Hombre, estábamos esperando nuestra habitual sintonía de finalización, pero, y de repente esto un poco guiño a mi sección de memoria histórica. Sí, está Javi entre la queja, la denuncia o el tirón de orejas. No, hombre, yo creo que Que esta canción es muy bonita para despedir el programa, que hoy ha tenido un poquito de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo. Un poquito de recordar la cantidad de millones de personas con las que convivimos que viven en situación de exclusión, y de recordar que en el sistema es donde está el problema y donde está también la solución, que no podemos criminalizar a la gente, y un poquito de ponernos en la piel. Hoy un programa, por cierto, muy machirulo, de las mujeres de este país que lo pasan mal. Si abro los ojos, si camino despacio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa 612 de Señales de Humo. Esperemos de verdad que os haya gustado. Una reflexión sobre la desigualdad que esperemos que sirva para algo. Sin duda queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, y como otro año más, damos altavoz a las movilizaciones del 25N con la esperanza en que se acabarán en algún momento los asesinatos machistas en este país. Si lleno mi tiempo, mi espacio. Y como toda la semana, os animamos a acercaros por el podcast del programa. Lo puedes descargar en prácticamente todas las emisoras con las que en las que se distribuye este programa, en Hispanidad Radio, en directo y en podcast, después en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y también os invitamos, lo hacemos, a colaborar con nosotros en la difusión y en los contenidos. Puedes enviarnos un correo electrónico o contactar con nosotros a través de las redes sociales y proponernos, en la medida en la que quieras, contenidos, consejos, propuestas, que es arte de Félix, lo que quieras puedes hacer ahí. Y todo eso, como siempre, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y ahora sí, buena semana. Buena semana. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo. Despierte. Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na.